Bueno, estamos con el padre Carlos Joaquín de la Iglesia de Calera. Bueno, hoy ha sido un día muy especial para todos los argentinos, para la Iglesia Católica. Tiene que ver con que ya cuenta con un santo argentino, un nuevo santo argentino. ¿Nos podrías contar un poco, bueno, qué ha significado esta jornada de hoy? Sí, bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy profunda de fe, por ser el cura brochero, un hombre de tras la sierra, nacido, que ha vivido y ha muerto en Argentina y en Córdoba, ¿no? Un hombre que enamorado profundamente de Jesucristo crucificado, de la Madre del Señor, de la Santísima Virgen, a quien con cariño le decía mi purísima. Y un hombre que realmente amó mucho a su gente, creo que es una de las notas distintivas, la amó mucho y ese amor que él le tenía a su gente y a Cristo hizo que él desplegara toda su energía, su fuerza y también su creatividad. En su vida expresa mucha creatividad e ingenio para llevar la palabra de Dios, para evangelizar a su gente, porque él sabía que mientras la gente se encuentra más con Cristo, vive mejor. Entonces él veía que en su pueblo había mucho vicio, había mucho maltrato hacia la mujer, y bueno, mucho ocio, digamos. Y él, bueno, se preocupa por llevar la palabra de Dios y también para que la gente viva con mayor dignidad humana, ¿no? Por eso hacía los ejercicios espirituales de San Ignacio y al principio llevaba a Córdoba hasta 700 hombres a lomo de mula, 3 días en pleno invierno atravesando las sierras grandes para llevarlos a hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio en Córdoba, hasta que se hizo la casa de ejercicio en Villa Cura Brochero, ¿no? Eran tandas de 700 personas, vos pensás, lomo de mula, eran 3 días de ida, 3 de vuelta y 5 días el desarrollo del retiro espiritual. Por un lado era los ejercicios espirituales de San Ignacio y por otro lado él trataba de mover todos los hilos de sus conocidos para que su gente pudiera tener agua potable, por eso hay acueductos construidos por él, ¿no? Él veía también que hacía falta que hubiera un colegio de niñas, porque él veía que a la medida que la mujer tuviera más instrucción, ella iba a educar mejor a los hijos varones, también en la cultura del trabajo, e ir sacándolo con la instrucción de las madres, educando a los hijos, sacándolo del alcohol y la violencia, que eran como las dos expresiones más grandes de la miseria de su gente, ¿no? El alcohol y la violencia, ¿no? Así que interesante porque era un evangelizador y a la vez un promotor humano, digamos, ¿no? Con una persona culta, era profesor de filosofía, pero que tenía la capacidad de escuchar a su gente y por eso les podía hablar las grandes cosas de Dios con una sencillez, una llaneza que la gente decía, él habla como nosotros, decía, ¿no? Entonces le llama mucho a la gente que una persona culta, una persona, un presbítero, hablara igual que ellos, eso generaba en ellos una cercanía, una empatía, que bueno, contagiaba mucho. Otra cosa que Brochero todo lo que hizo no lo hizo solo, sino que tenía una gran capacidad de contagiar a gente para que se sumara a la obra. Así que por eso se hizo la casa de ejercicios, se hizo la casa de las hermanas, él trajo las hermanas esclavas del Corazón de Jesús, una congregación cordobesa, las trajo a Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero, para que se hicieran cargo del colegio de las niñas, ¿no? Se preocupó mucho él por. Y vos sabés una cosa interesante que se ha perdido, es que según algunos informes, tenemos que en la aduana, en Buenos Aires, en un momento figuró como era como un aparato que él lo había traído del extranjero para el colegio de niñas de Villa Cura Brochero, que era como un sistema solar. O sea que él, como que él buscaba lo mejor. No es que decir esta gente criolla le voy a dar una chauchita, no. Lo mejor en pedagogía, lo mejor en educación es lo que haría para su gente, ¿no? Y después uno de los sueños grandes de él que no pudo concretar era el ferrocarril, porque él le decía, en la medida que se puede establecer la vía de comunicación entre Tras la Sierra y la ciudad de Córdoba o Soto, la gente de su pueblo iba a poder llevar con más facilidad sus productos a la ciudad para poder vivir del trabajo, ¿no? Brochero creía en la bondad que había en su gente. Por eso hay muchas historias de un tal Gaucho Seco, un malón, de Don Santos Guayama, una persona sumamente peligrosa. Tenía pedido de captura en la justicia por su asesinato, por su robo. Sin embargo, él decía que para él era un manso cordero. O sea, ¿por qué él podía tocar el corazón de la gente? Porque él creía en la bondad que había en la gente. Entonces, la gente que no creía a veces ni en sí misma, se encontraba con alguien que creía en ello, y al final Brochero terminaba siendo un signo de Cristo que cree en uno. Y cuando vos te encontrás con alguien que cree en vos, que cree en la parte buena que hay en vos, eso despierta en vos las ganas de ser mejor y también despierta la esperanza, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos, agradecido a Dios. Para nosotros los curas es un aliento, un deseo. Le pedimos a Brochero hoy en la misa, le decimos, bueno, dan un pedacito de la caridad que vos le has tenido a tu gente, ayudarnos un poquito como vos, ¿no? Nos estimula, la verdad. Así que muy contento, muy agradecido. Una hermosa celebración hoy en San Pedro. Una gran cantidad de gente. El santo cura Brochero ha sido canonizado también con otros santos, algunos italianos, otros, un muchachito de 14 años. Mexicano que ha sido desollado sus pies, viste, obligándolo a que abandonara la fe en Cristo. Bueno, así que la verdad que muy profundo lo que hemos vivido hoy. Una monja de clausura también, una carmelita, un sacerdote, un laico. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos y lo que hemos recibido hoy es mucho y estamos como necesitando digerir ahora, ¿no? Padre Carlos, bueno, y también en esta ceremonia te escuchaba decir que, bueno, que ha sido también mimado por Dios en esta cuestión de que también salió completito porque pudiste por lo menos tener el contacto con el Papa Francisco. Sí, yo traía de mi pueblo de La Calera peperina que me habían regalado gente de la zona rural de La Calera, que la cortan ellos para vender, gente muy muy pobre de una zona que se llama Casabamba, que es un lugar paradisíaco, pero ahí vive gente muy humilde, unas 50, 60 personas, y también varias cartas de gente que está pasando o ha pasado momentos de mucho sufrimiento, ¿no? Así que venía con este encargo de si podía dárselo en la mano de él, a este sobre con la peperina y las cartas, y si no, bueno, a algún ayudante a él dárselo para que se lo haga llegar. Pero yo tenía en mi corazón como una seguridad secreta, digamos, de que yo iba a poder personalmente dárselo a él, porque como no iba yo para por mí, digamos, sino para decir yo lo vi, qué sé yo, sino que yo venía como enviado por mi gente, yo le decía al cura Brochero, bueno, por ellos te pido, porque entre esta gente hay una mamá que ha perdido una nenita de 6 años de neumonía, hay otra gente que ha pasado un momento de mucho sufrimiento, y yo sabía que para ellos era muy importante que yo le pudiera entregar al Papa la foto de Bianquita, esta nena, que es una nenita que ella con 6 años era de San Lorenzo, porque el Papa era de San Lorenzo, y ella lo quería mucho al Papa, y así, bueno, para su familia era muy importante que Bianca llegara a encontrarse a través de la carta que yo le mandan y de la foto de Bianquita con el Papa, ¿no? Entonces yo le decía a Brochero, le decía, bueno, ayúdame a llegar si lo que Dios quiere, porque esto no lo hago para mí, ¿viste? Sino realmente por mi gente y sobre todo gente que sufre y gente humilde, ¿no? Así, bueno, pude estar un rato ahí, creo que Dios me acomodó las cosas, ¿viste? Porque éramos cientos de miles de personas. Y Muchos curas, sacerdotes. mucha gente quería, y muchos sacerdotes querían Saludarlo. saludarlo, ¿no? Y bueno, yo en un momento de a poquito me encontré ahí contra la valla, o sea, estaba en primera fila, y le pude dar en las manos de él, y dije que la gente de La Calera le mandaba saludos, y que mandaba peperina de La Calera Córdoba. Bueno, me miró medio así sorprendido, como diciendo, no sé, como diciendo qué ocurrencia, qué sé yo, como él toma mate. Y él conoce la Calera porque ha estado en Córdoba. En la Calera hay una capilla antigua del siglo XVIII, que era una antigua construcción jesuítica, así que él ha tenido conocimiento de eso que estaba ahí en la Calera, ¿no? Así que lo tomo yo como un mimo del Señor, como un gesto de delicadeza. Y recién le contaba a un amigo acá que siempre experimento eso, ¿no? Que el Señor siempre tiene conmigo delicadeza o gesto de atención. Como siempre me permite, como regalos que él me hace, digamos, ¿no? Y lo que rezaba hoy esto era que en el fondo es esa la misericordia de Dios, que Dios no nos ama por nuestros méritos, sino que nos ama porque es nuestro Padre. Entonces no es que el amor de Dios uno lo compra con su mérito, sino que Él te ama porque Él te quiere, o sea, te quiere porque te quiere, digamos, a cambio de nada, ¿no? Así que bueno, eso para mí es una experiencia muy importante de que el amor de Dios yo no lo he comprado ni me lo gané, ni siquiera con mi buena obra, sino que me ama así como soy, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo tengo que testimoniar a mi gente, ¿no? Así que bueno, la verdad que José es muy, muy contento. Padre, bueno, ¿y alguna vez había cruzado también en otra oportunidad con Jorge Bergoglio? No, en mi vida, porque él era arzobispo, cardenal arzobispo de Buenos Aires. Yo lo veía en la tele como obispo de Buenos Aires, pero nunca, nunca había tenido contacto con él. Pero nunca, ni siquiera de lejos, ¿viste? Y ahora poder tomarle la mano, entregarle el sobre con estas cartas y la peperina. Y bueno, la peperina habla también de la vida de Brochero, ¿no? De la sencillez detrás de la sierra, ¿no? Así que no, no lo había tenido nunca trato con él. Pero la verdad que era una imagen para mí más que celestial, la de él, una persona cercana, sencilla, como una persona que yo conocía. Pero el trato que yo me sentí delante de él, como que alguien que, como un amigo que yo tenía ya mucha confianza y mucho trato con él, ¿no? Porque creo que él es así, digamos, te hace sentir cercano, no te pone distancia, entonces por eso te halla en el camino para llegar.